Bueno, efectivamente hemos declarado estas jornadas nacionales de protesta en las universidades, hoy 10 y mañana jueves 11. Uh-huh. Esto es una iniciativa que se origina en el Frente Sindical Universitario, que reúne a todas las representaciones de las agrupaciones docentes y no docentes de todo el país. Y esto, bueno, tiene que ver con que seguimos ya, iniciado abril, con una caída de nuestro salario que, bueno, tiene que ver con esta reconducción del presupuesto universitario que ya veníamos, de la que venimos hablando desde fines del año pasado, que a pesar de que ha habido algunos incrementos definidos de manera unilateral por el Gobierno Nacional, que no está activando la mesa de negociación salarial, la mesa paritaria, nos ha dejado a esta altura de abril con una caída de nuestro salario de más del 35% desde noviembre del año pasado. Es decir, en estos 4 meses de gobierno hemos perdido más del 35% de nuestro poder adquisitivo, los docentes y los no docentes. Pero a esto se suma también que la falta de actualización del presupuesto universitario para el funcionamiento de las universidades está poniendo a las universidades en una situación extremadamente crítica, ¿no? Si a esto le sumamos que en los últimos días se han estado ya distribuyendo las facturas de la luz, de la energía eléctrica y otros costos de funcionamiento que se han incrementado de una manera veloz y muy profunda, como los servicios de limpieza y los servicios de seguridad, bueno, estamos hablando de que las universidades en muchos casos no están en condiciones ni siquiera de continuar con el funcionamiento más elemental, ¿no? En el caso de nuestra Universidad de Córdoba, la semana pasada hubo una sesión del Consejo Superior en donde se aprobó un reacomodamiento del presupuesto de funcionamiento con los recursos que el Estado Nacional envió, que incorporó, recién ahora se están incorporando formalmente ese 70% de aumento para solamente los gastos de funcionamiento, ¿no? Lo cual en realidad representa un 4% de aumento del presupuesto general sobre un escenario de inflación del 260% durante el año pasado, ¿no? Y el presupuesto, el intento que hace la universidad a través de ese reacomodamiento del presupuesto es garantizar que la universidad funcione con estándares mínimos, es decir, reduciendo, por ejemplo, inversiones, reduciendo el funcionamiento de las estructuras de ciencia y técnica, reduciendo las becas, reduciendo los servicios del comedor y de otros servicios de estudiantes. Es decir, la universidad también restringe su funcionamiento, tiene un funcionamiento mínimo, y estamos hablando de que esto aún sin hablar de lo que tiene que ver con los salarios, ¿no? Es decir, los salarios la universidad no puede definir, porque eso lo define el Ministerio de Educación a nivel nacional, no tiene ninguna injerencia sobre los salarios docentes y no docentes. Sí. Entonces estamos hablando de un funcionamiento mínimo con salarios absolutamente deteriorados. Esa es la situación que por la que se definieron estas nuevas jornadas de protesta el 10 y 11, y por las que también el Frente Sindical había convocado ya la semana pasada a una movilización, a una marcha federal universitaria para la semana del 20 de abril. Sí. En el día de ayer hubo un plenario del Consejo de Rectores a nivel nacional, los rectores de las 54 universidades nacionales, y en función del debate y del análisis de la situación y del debate con los funcionarios del área educativa también, que fue realmente un debate en donde se expusieron claramente las intenciones y los planes del Gobierno Nacional para con las universidades, bueno, la decisión unánime del plenario de rectores fue convocar también a esa marcha federal universitaria que va a desarrollarse el día martes 23 de abril. Bien, esa marcha del 23 es en todo el país, ¿no? Sí, va a haber, por supuesto, como siempre en estas situaciones, en estos escenarios, una fuerte concentración en la ciudad de Buenos Aires. Se está convocando a la Plaza de Mayo, allí seguramente, universidades que son muy masivas y que están altamente movilizadas, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y todas las universidades del conurbano van a confluir en la Plaza de Mayo, pero también, como es una marcha federal, la idea es que desde cada uno de las, desde cada uno de los centros de las provincias en donde hay universidades, como en el caso de Córdoba, que tenemos una universidad muy grande, muy significativa, muy querida y valorada, vamos también a movilizar. Esto ya estamos hablando con las autoridades, tanto de la universidad nuestra como también con las autoridades de la Federación de Estudiantes Universitarios, ¿no? Que también es un actor con el que venimos conversando, con los distintos centros de estudiantes, pero en este caso la Federación también está a disposición y con la decisión de participar en esa movilización. Lo mismo que el sindicato no docente, que es sindicato de base de la FATUN, de una federación que también tomó la decisión de movilizar en cada uno de los territorios donde están asentadas las universidades. Bien, Leticia, vos sabés que cuando pensábamos esta nota, lo charlábamos un poco acá en el colectivo, en el equipo, ¿no?, de la Villanos, y comparábamos un poco este escenario que estamos hablando, ¿no?, de la reunión de rectores donde deciden una fecha, ¿no?, de una marcha. Lo comparábamos con lo que fue el 2018, ¿no?, que también fue un escenario de mucha lucha de las universidades, pero que en ese caso la resistencia venía más, la resistencia, la organización, la manifestación en la calle, venía más de sectores de base, por decirlo de algún modo, ¿no?, de docentes, de estudiantes, que fueron los que ocuparon la calle, pero no tanto de las autoridades. En este caso, y primero te consulto si estás de acuerdo en esa lectura, digo, de poder comparar esos dos momentos, y en este caso se da esta particularidad donde las autoridades de las universidades son las que también están saliendo a protestar en defensa del presupuesto para cada una de las universidades nacionales. Mira, en 2018 nosotros llegamos al punto más alto de la movilización, en particular acá en Córdoba, después del abrazo que hicimos al Población Argentina. Una semana después tuvimos una movilización con 100.000 personas, en donde atrás de la defensa de la universidad se congregaron sindicatos de distintos sectores. Y también esa marcha estuvo encabezada por el rector y el Consejo Superior. Así fue en todo el país. Lo que pasa es que la diferencia quizá tiene que ver con la velocidad en la que se está produciendo esta confluencia entre actores diversos, y que tiene que ver con también la velocidad con la que el Gobierno Nacional viene implementando una política de ahogo presupuestario y de ahogo en términos salariales, ¿no? Nosotros empezamos a reunirnos aquí en el sindicato con afiliados y afiliadas el 4 de enero. El 26 de enero hubo un paro nacional y una movilización donde hubo 350 docentes universitarios aquí en Córdoba. Venimos en un proceso mucho más acelerado, pero sobre todo con un sentido político cada vez más explícito. Yo mencionaba ayer lo del plenario de rectores porque estuvieron presentes el secretario de Educación, Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, denunciando y acusando a las universidades de ser cajas negras, burocracias, de que no existe el pluralismo político en las universidades y de que, bueno, con un mensaje muy claro que también le vienen enviando a otros sectores, de que las universidades, si quieren subsistir, tienen que hacer acuerdos con el sector privado, con el mercado y con aquellas empresas que están interesadas en formar estudiantes para su fuerza de trabajo o para investigaciones que requieran sus inversiones, ¿no? Entonces, es una concepción de la universidad, de la educación, que es también distinta a la que veníamos confrontando en otros momentos donde discutíamos más o menos presupuesto, más o menos salarios, pero la concepción, la confianza en el modelo de universidad que hemos construido, en el modelo de ciencia y tecnología que venimos construyendo, que es una construcción histórica, ¿no?, de décadas y décadas de apuesta, de inversión del Estado para generar las condiciones para tener hoy no solo premios Nobel, ¿no?, sino un campo científico y una cantidad de investigadores y de desarrollos de base y una cantidad de estudiantes. Hoy tenemos más de 2 millones de estudiantes universitarios que son la base de un sistema, de un modelo de desarrollo nacional con un sentido soberano, con un sentido de bueno, de desarrollo nacional, y que evidentemente es lo que hoy está en juego. Está en juego justamente ese horizonte de qué tipo de país queremos ser, y esto creo que los rectores lo están leyendo, igual que nosotros, que desde los gremios, desde los trabajadores, lo están leyendo con mucha preocupación. Sobre todo porque no solo se trata de una decisión política explícita de vaciar las universidades, de dejarlas a merced de las leyes del mercado, sino porque además ese tipo de políticas tiene una capacidad destructiva de décadas de trabajo, de construcción de lo que hoy tenemos, que sabemos que va a ser muy difícil de remontar, ¿no? De reconstruir. Entonces, bueno, creo que la celeridad de esta confluencia y de este posicionamiento de los rectores tiene que ver con que están leyendo esto mismo, ¿no? Uh-huh. Están leyendo que este es un tiempo en el que estas cosas no se pueden dejar pasar, que hay que actuar rápidamente y que hay que enviar un mensaje inmediato a las comunidades de las universidades, pero a la sociedad en su conjunto y sobre todo, por supuesto, al gobierno, ¿no? Uh-huh. Respecto de cuál es la concepción de nuestro sistema científico y universitario respecto del país que queremos. Uh-huh, bien. Sumo una consulta más, porque me interesa que lo podamos charlar. En un contexto donde el Gobierno Nacional iba puesto a disposición una línea telefónica para que estudiantes o sus familias denuncien situaciones de, lo pongo entre comillas, adoctrinamiento que puedan ocurrir al interior de las aulas. ¿Qué les parece esa medida? ¿La han podido analizar desde el sindicato? ¿Cómo la han evaluado? Sí, ha sido un tema de preocupación en las diferentes instancias que tenemos de asambleas, de reuniones de cuerpo de delegados. De hecho, estuve invitada a una sesión, finalmente no sucedió la sesión, pero de comisión del Consejo Superior, pero estoy esperando que me vuelvan a convocar para poder expresarme en relación a esta iniciativa, que ha generado, por supuesto, rechazos de todos los sectores en todas las universidades. En realidad es una iniciativa que tiene poco de original. Seguramente ustedes saben que en el Brasil de Jair Bolsonaro hubo una iniciativa muy parecida, para no solamente para las universidades, sino para las escuelas en general. Es una copia que intenta generar, yo creo, un efecto simbólico de propaganda del gobierno, como amedrentando a la organización y amedrentando a quienes tenemos un rol en las organizaciones sindicales, y sobre todo tratando de despegar y de desmovilizar y desmotivar las posibles acciones que se produzcan dentro de las aulas. En realidad, yo creo que si hay un espacio democrático y en donde se discute desde el pluralismo y se decide desde ámbitos absolutamente plurales, es la universidad, donde tenemos órganos colegiados, donde todos los docentes, los estudiantes, los no docentes, los egresados tienen voz y voto en todas las instancias de toma de decisiones institucionales, desde las más pequeñas en los consejos de escuela hasta el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria, en donde se puede ver dentro del CIN la pluralidad de sectores políticos que están representados en la figura de los rectores, que son parte de bloques políticos que compiten habitualmente por la conducción del CIN y tienen además reglado y pautada esa competencia política, y en donde vemos dentro de las universidades, en cada proceso electoral, que además hay elecciones todos los años para elegir a los representantes de cada uno de los claustros, bueno, esto uno ve cómo la universidad es un ámbito realmente fantástico de formación ciudadana, ¿no? En el sentido de tener que obligatoriamente formarse, informarse, estar al tanto para poder tomar decisiones, como porque la universidad la dirigen sus propias comunidades. Entonces es una oportunidad y una responsabilidad la que tenemos todos y todas en las comunidades de la universidad de autogobernarnos de manera autónoma, y eso es una gran escuela de ciudadanía y de democracia. Bien. Muy diferente a las formas en que se eligen muchos funcionarios, y esto también le fue dicho ayer en el Consejo de Rectores a las autoridades educativas, ¿no? Las autoridades educativas no las elige nadie, las elige un presidente, y entonces esta amenaza permanente y esta descalificación permanente de las autoridades universitarias como personas que salieron de un reposo, que nadie las eligió, y que además estarían allí para simplemente para adoctrinar, bueno, realmente es de un desconocimiento absoluto sobre la lógica política dentro de la universidad y de las universidades, y también de un gran desprecio por las formas representativas, democráticas, en las que se eligen cada una de las autoridades, ¿no? Mm. Entonces, bueno, realmente me parece que hay que, sí, por supuesto, si este tipo de políticas avanzan, las vamos a seguir denunciando como antidemocráticas, como casi dictatoriales, pero tampoco queremos que esto amedrente de ninguna manera a los docentes, porque las universidades tenemos no solo nuestros mecanismos de elección, sino que también tenemos nuestros mecanismos de investigación y de sanción uh-huh. para situaciones que no se ajusten a las reglas del juego democrático que nosotros mismos nos hemos dado como universitarios, ¿no? Entonces, uh-huh. no necesitamos que ningún ministro venga con ningún 0800 a regular lo que ya tenemos regulado, para lo cual ya tenemos mecanismos, tenemos oficinas de asuntos jurídicos, tenemos protocolos, tenemos espacios de convivencia y tenemos un montón de mecanismos ya definidos para que podamos tramitar de manera democrática y justa todas las situaciones que puedan estar por fuera de lo que se ajuste a la democracia. Uh-huh, bien, está claro. Leticia, agradeciéndote el tiempo, si te parece, repasemos bueno lo que significa el plan de lucha, ¿no? Decíamos, hoy es jornada de paro docente y mañana también, pero hay también concentración en el pabellón Argentina. Mañana no hay paro, mañana lo que tenemos es una concentración sí. frente al pabellón Argentina, también en un gesto de demandar a las autoridades de la universidad que acompañen, se pongan al frente de esta protesta y esta Bien. Lucha por en defensa de la universidad. Vamos a hacer esa concentración de 11 a 13 horas y durante esas dos horas suspensión de actividades para que podamos garantizar y todos puedan participar de esa concentración. Y nos vamos preparando para la movilización del 23 de abril. Bien, perfecto. Lo vamos a estar ahí difundiendo, por supuesto también invitando a la gente que nos escucha, a quienes han transitado por la universidad pública y quienes no también, ¿sí? A poder defenderla y participar de esa jornada nacional. Leticia, te agradecemos mucho este contacto con Villanos. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Que tengan buen día. Un abrazo.